Ahí, bueno, dejamos a Disney para irnos a otro lugar con otras problemáticas, como es irnos para el lado de Jujuy, en este caso, porque hubo un encuentro de todas los sindicatos de las tres centrales de trabajadores azucareros del país que se reunieron hace unos días en San Miguel de Tucumán, justamente hablando de la con distintas problemáticas, buscando respuestas a la situación que están teniendo los trabajadores del sector. Ya estamos en comunicación con Rafael Vargas, que es uno de los dirigentes de eso, y a él ahí en Jujuy. Así que buenos días, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Buen día, Rafael. Gracias por atendernos. Bueno, hubo ese encuentro con tres ejes fundamentales para, por lo menos, para tratar de resolver. Sí, nos hemos juntado hace una semana en la ciudad de Tucumán con los compañeros de la FOTIA, la FEIA. Y la FARC, que son las tres centrales que congregan a todos los sindicatos azucareros del país. Y es que tenemos allí un gran problema que es, bueno, nos siguen avanzando, nos siguen dejando gente en la calle y teníamos esa necesidad de expresar que no vamos a permitir que nos sigan echando trabajadores. Necesitábamos ponernos a conversar de cómo el empresariado nos viene presionando y apretando y nos pone a pensar a nosotros en el ajuste que ellos necesitan para poder resguardar sus números. Y cuando en realidad nosotros vemos a veces toda una maniobra y toda una estrategia para implementar nuevas tecnologías, para que las ganancias siempre sean a costa de los más débiles, que son los trabajadores. Así que también ver allí que el convenio 1288, que es uno de los que regula prácticamente toda la actividad, está totalmente desactualizado desde el 88 y nosotros estamos en el 2018, hace 30 años, 30 años, qué barbaridad. por lo menos. Y bueno, esta necesidad de poder tramitar ante el Ministerio de Acción Social, ante la Secretaría de Trabajo, ante el sector de producción, que esa ayuda que se le daba a los trabajadores en los tiempos en que finalizaba la zafra, que es el periodo interzafra, y que estaba puesto en 2.300 pesos, poder elevarlos a 6.000 pesos, porque hemos visto cómo la lucha, la manifestación que han tenido los compañeros tareferos ha tenido su consecuencia y ellos han podido alcanzar un monto mayor al que venían teniendo, y en muchos casos que no tenían, que han podido encontrar la respuesta en el gobierno para ir conteniendo situaciones que creo que estamos viviendo a nivel nacional, de mucha gente que no puede seguir trabajando. Antes la gente temporaria terminaba la actividad del azúcar y podía emigrar a otras actividades en distintos lugares del país, que cada vez se hace más difícil. Entonces, no puede emigrar, al no poder emigrar depende del Estado, y el Estado se sigue ajustando, se sigue recortando, tampoco tenemos expectativa de trabajo. Así que mínimamente resguardar en 6.000 pesos, que es lo que se está solicitando, por lo menos para poder tener la mitad de lo que sería el mínimo vital y móvil, y de allí por lo menos tener alguna oportunidad de alimentarse. A veces también uno piensa en pagar la electricidad, pagar los servicios, o tener para comer. O sea, las cosas están tan difíciles que, bueno, fueron algunas de las consideraciones, observaciones, y que quedó planteada en un acta que la dimos a conocer. Bien, estamos conversando con Rafael Vargas, que es dirigente de SOEAIL, el sindicato de azucareros de Ledesma. Rafael, sí, nosotros estuvimos siguiendo la lucha de los tareferos que estuvieron también aquí. Sabemos que también desde los sindicatos azucareros estuvieron acompañando esa lucha. ¿Cuál es la interzafra de ustedes? ¿Cuánto dura la interzafra concreta del azúcar? Y la interzafra, bueno, depende de los ingenios. Algunos duran más, otros menos. Duran entre 6 y, bueno, sería a veces entre 4 y 8 meses, porque hay ingenios que tienen zafras muy cortas, y hay otros que tienen hasta 6 meses, 7 meses. Ajá. De zafra. Lo que estamos viendo a nivel nacional es que han tenido zafras muy cortas. Hace muy poco la gente de San Isidro, acuérdense que ese ingenio ya estaba prácticamente sin funcionar, 700 trabajadores quedaron en la calle, solamente 150 fueron tomados nuevamente para poder hacer la zafra de la caña propia, claro, porque sí. el resto de la caña ya había sido vendida o trabajada con otros ingenios. Así que la verdad que la actividad azucarera está pasando un momento bastante bastante complicado, como seguramente el resto de las actividades, ¿no? Sí, está claro. Pegando bastante fuerte este gobierno con su implementación de políticas que no nos deja levantar la cabeza, y entendemos que el empresariado puede estar en problemas, pero la solución no es dejar gente en la calle. No, claro, claro. Ustedes tienen también están pidiendo eso, ¿no? Que se pague esos meses, porque no sé si se paga, cómo es exactamente el pago de la Interzafra. ¿Se pagan, si es 4 meses, se pagan? ¿Ustedes están pidiendo que sea de 6-8 meses el pago? Estamos pidiendo que se hagan los esfuerzos para mejorar. Está establecido que sean 4 meses como máximo para trabajadores que hayan tenido por lo menos 3 meses de trabajo en una zafra. Se les paga 2.300 por mes, pero esos 2.300 pesos por mes ya resultan insuficientes. No, claro, eso está claro. Claro, no, pero como vos hablás de 6 meses en algunos casos, o han llegado las interzafras a más tiempo, que se paguen también todos esos meses. Y la intención es que el gobierno nos ayude y que haga los esfuerzos necesarios. Sí, lo ideal sería poder contenerlos el tiempo que no trabajan, pero entendemos que también que a veces es mucho el tiempo en que cuesta conseguir otras actividades para poder seguir trabajando. Es un momento muy particular, entendemos, tampoco la intención de que esto sea realmente la solución es tener más trabajo. Sí, claro. Pero es un paliativo para los momentos críticos que está viviendo la gente de no tener cómo alimentarse. Claro, vos decís más trabajo, de todas maneras, por lo menos a mí me genera la duda, ¿a dónde iba a hacer zafra el zafrero azucarero concretamente? Bueno, una vez que finaliza el azúcar, emigra para el sur, para el tomate, para para la aceituna, los lugares, claro, donde habitualmente solía emigrar, porque termina nuestra actividad y sale a seguir buscando trabajo, porque al ser temporario trabaja por temporada. Sí, y a sí, veces sí, claro. Consigue trabajo y a veces no consigue trabajo. Claro, claro. Sí, sí, sí, bien. Y con el tema de los despidos, ¿lograron ese acuerdo, por lo menos que no por este tiempo no sean despedidos? Lamentablemente, en las reuniones que hemos tenido por paritaria, no hemos logrado que el empresariado, bueno, menos no lo hemos escuchado tampoco en los compañeros de FOTI en Tucumán, que hayan logrado algo por escrito de parte del empresariado, es decir, hacer los esfuerzos necesarios para poder garantizar que hasta la próxima campaña no se tengan más despidos. Y es que lo vienen haciendo de a uno, de a dos, y por ahí no impacta la forma en que lo vayan haciendo, de a 30, de a 180, de a 300, pero siguen ocurriendo en menos cantidad, pero uno cuando hace la sumatoria de lo que viene pasando mes a mes y se va sorprendiendo de la gente que siguen dejando en la calle. Claro. ¿Han tomado alguna próxima medida, alguna reunión o algo como para ver cómo se sigue con estas problemáticas? Sí, bueno, eso ha quedado, la verdad que para nosotros, algo muy grato dentro de toda la desgracia que significa tener gente en la calle. Hay muy buena predisposición por parte de la Federación Obrera de Tucumán, de la FEIA también, y de los ingenios azucareros del norte, que siempre, bueno, se han mostrado en lucha, aunque, bueno, entendemos que también ha impactado muy fuerte en la gente el temor a perder el trabajo, pero decididamente, si el empresariado está dispuesto a echar, nosotros tenemos que lograr encontrar la forma de que nos podamos unir nuevamente y salir a pelear, porque el empresariado aparentemente no se va a detener, va a seguir usando a la gente como la variable de ajuste, y nosotros no podemos seguir permitiendo detener gente en la calle. Perfecto. Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Que tengas un buen día. Rafael Vargas, Entonces es el dirigente de Zoe Ail allí en Ledesma, en la empresa Ledesma.